Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. La persiana. Ventilando la semana. Abrimos la persiana para que la economía entre por todas las ventanas. Ya comienza la columna de Cooperativa Comuna. Falta poquito para las 9 de la mañana, seguimos en La Persiana y ahora estamos de estreno. El viernes pasado habíamos estrenado la columna de Deportes con Noah. Bueno, y hoy vamos por otro lado, vamos por la economía, con las compas y compas de Cooperativa Comuna. Melissa Plansteiner, ¿está bien así? Es largo, Plansteiner. Me faltó una parte, hay una sílaba, y Hugo Defrechu. Dufrechu. Bueno, está. Prometo para la próxima ponerme las pilas. Lo han dicho peor. Sí, está. Hugo y Melissa, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, encantado de estar acá, muchísimas gracias. Sí, hace calor. Sí, en la cabina hace calor. Bastante. Gracias por estar acá, bienvenides. Un placer tenerles. Y bueno, antes de comenzar la columna para hablar de esta nueva ley aprobada, cuéntenos qué es Cooperativa Comuna para que la audiencia les conozca. Bien. Bueno, antes que nada agradecer enormemente a los compas de La Persiana y de Radio Pedal por esta invitación. Estamos muy contentas y muy contentos en Comuna de estar acá formando parte de este espacio y en el que intentaremos, bueno, aportar nuestra mirada a los temas de coyuntura económica en los que venimos trabajando. Comuna, para quienes no nos conocen, es una cooperativa de trabajo que nace allá por el año 2014, que integramos compañeras y compañeras del área de las ciencias económicas. En concreto, somos contadoras, contadores y economistas. Bueno, nos dedicamos al trabajo con organizaciones sociales, sindicales, cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, en la cual, por un lado, intentamos hacer un acompañamiento a los colectivos en lo que tiene que ver con aspectos de contables, salariales, financieros, económicos y demás. Y por otro lado también, desde nuestro aporte con nuestros saberes, acompañar las causas y las luchas de estas organizaciones sociales. Bueno, actualmente, capaz que contamos, somos Pablo, Martín, Matías, Mariana, Hugo y yo. Somos 6, no me olvidé de nadie. Todos vamos a estar viniendo. Eso, vamos a estar rotando y vamos a estar acá participando de La Persiana dependiendo del tema. Nos encanta Bien. Eso. Bueno, y para esta primera columna, bueno, la propuesta, la idea es analizar la reforma de seguridad social, ¿no? Que fue aprobada ayer y que ahora simplemente de alguna forma va a pasar al Poder Ejecutivo para la sanción definitiva, ¿no? Sí. Bueno, voy a comenzar mencionando algunas características del sistema de seguridad social actual para que luego Hugo pueda profundizar un poco más en los cambios de la reforma y qué cosas también quedaron afuera y qué miradas faltaron. Algo que ya se ha dicho, es una reforma al sistema previsional, no es una reforma a todo el sistema de seguridad social, ya que deja por fuera un montón de prestaciones que abarcan el sistema de la seguridad social, que están vinculadas, por ejemplo, con el empleo, lo que tiene que ver con el subsidio por enfermedad, el subsidio de desempleo, licencia maternal, licencias paternal, asignaciones familiares y bueno, y demás prestaciones que forman parte del sistema, que esta reforma no mira, o sea, no es una reforma integral a todo lo que abarca el sistema. Y de hecho el objetivo de la reforma es solamente mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, ¿verdad? Que, bueno, Hugo contará mejor también después, pero el objetivo es reducir el gasto público social en seguridad social. Ya en principio hay como un mareo entonces, porque se vende como la reforma de la seguridad social, pero la seguridad social es más que jubilación. Entonces ahí como que ya arrancamos mareados, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, eso. Pone la lupa en jubilaciones y pensiones y deja por fuera temas de cuidados, otras prestaciones sociales y de seguridad social que forman parte también del sistema de seguridad social y de protección social. Es un sistema mixto, capaz que podemos aclarar un poco eso, está compuesto por dos pilares, el pilar de reparto o de solidaridad intergeneracional, que es el que administra el BPS y el resto de las cajas, donde ahí los aportes que realizamos trabajadoras y trabajadoras van a financiar a las jubilaciones y a las pensiones de quienes están hoy en etapa de retiro. El otro pilar, que es el pilar de capitalización individual, que es el administrado por las AFAPs, es totalmente diferente, es una lógica individualista y de responsabilidad profesional, personal, perdón, donde ahí los aportes que yo realizo como trabajadora van a ir a una cuenta personal, una cuenta individual, que va a administrar esta AFAP, va a invertir este dinero de mis aportes, y luego lo que yo voy a terminar cobrando como jubilación es los aportes que realicé sumando las ganancias de estas inversiones y se le resta la comisión de las administradoras. Esto es así desde la reforma del 96 que introduce, ¿no?, a las AFAPs al sistema, y esta reforma lo profundiza. Mixto significa que entonces entraron las AFAP en el juego. Y sí, tiene todo esto que vos planteabas. Que el sistema en sí mismo, cuando vos, los que aportamos a BPS, estamos dentro de dos pilares. O sea, nuestro aporte jubilatorio sí o sí está dentro de dos pilares. Dependiendo el ingreso que tiene uno, si obligatoriamente tiene que aportar al BPS o a la AFAP, o si tomó una opción del artículo 8 de aportar a los dos. Pero que sí o sí, cuando vos entrás, el sistema está compuesto por esas dos estructuras. Exacto. Y lo que hace esta reforma es profundizar este pilar de capitalización individual, haciendo obligatorio el aporte a las AFAP de todos y todas las trabajadoras, sin importar el nivel de ingreso ni la caja en la que se esté, ¿no? Es un sistema también multicaja. Además de BPS, tenemos la caja militar, policial, notarial, bancaria y la caja profesional. También hay muchas desigualdades y muchas diferencias entre estas cajas, tanto en las edades de retiro como en el monto de las prestaciones que brindan y también en las tasas de reemplazo que se requieren, pero tampoco la reforma también deja por fuera como el trabajo de estas desigualdades entre las diferentes cajas. La primera, Melissa, ahora decías algo, como una de las primeras particularidades puede ser entonces que ya, o sea, pasás de, sin importar el ingreso que tengas, a la AFAP de alguna forma. Sí, es así. O sea que todas y todos los trabajadores ya van a estar haciendo un aporte a esa forma individual. No, en realidad los que entran a trabajar en el mercado de trabajo formal van a empezar obligatoriamente todos a aportar a la AFAP independientemente de su grado de ingreso. Ahí va. Los que trabajamos, los que ya estamos incorporados, sigue, digamos, el régimen en el cual estamos. Que en general, el 70% de los trabajadores activos ya aportan a la AFAP. O sea, sí, es claro, muy poquita gente, digamos, la que no lo hace. Igual, digamos, para adelante, más allá que no va a ser retroactivo, digamos, es como un cambio bastante sustancial para los trabajadores, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, es un cambio de lógica bastante grande en esto que decíamos de fomentar el individualismo y que, bueno, que cada quien se resuelva como pueda sus ingresos futuros dependiendo de lo que haya podido aportar en el mercado formal de trabajo. Y acá algo muy importante es que estamos hablando del mercado formal de trabajo, ¿no? O sea, es un sistema que se basa en lo que sucede en el mercado laboral formal. Y esto tiene varios problemas. Desconoce todo el trabajo informal o que no tiene cobertura de la seguridad social, que en nuestro país estamos hablando de casi una cuarta parte de todo el empleo del Uruguay, ¿no? Estas nuevas formas de cuentapropismo, los deliveries, estas nuevas plataformas que proponen desprotección y desregulación de los empleos. Entonces, los trabajadores que trabajan de forma informal o que tienen interrupciones en su trayectoria laboral, que aportan unos momentos y otros no llegan luego a cumplir los requisitos obligatorios para obtener una jubilación. Y por otro lado, algo muy importante en lo que quiero hacer énfasis es que también desconoce todo el trabajo reproductivo, ¿no? Todo el trabajo que se realiza en Uruguay de manera no remunerada, que es el 50%, o sea, la mitad de todo el trabajo que necesita el país para existir y que necesita la economía para funcionar, tampoco forma parte de este sistema. Entonces, ahí tenemos también un problema, que en el presente no tenemos estas prestaciones, las que hablábamos, para cubrir los riesgos de desempleo, de enfermedad, de maternidad y demás, y después en el futuro que no vamos a tener ingresos. Como decían, simplemente es una reforma para sostener la economía, porque después todo esto que planteás de las desigualdades de las cajas, el trabajo informal, el trabajo reproductivo, queda totalmente por fuera y son cosas que hace tiempo que tenemos como endebe. Sí, es eso que decía hoy, el objetivo es mejorar la sostenibilidad financiera del sistema. En el sistema de BPS tenemos tres formas de financiamiento: los aportes personales que realizamos las y los trabajadores, eso que aparece en el recibo de sueldo, que dice aporte jubilatorio, Montepío, que en el caso, por ejemplo, de industria y comercio es de un 15%, los aportes que realizan los empleadores, ¿no? El aporte patronal, que para industria y comercio es de un 7,5%, Después tenemos afectación de impuestos, hay 7 puntos de IVA y lo que se recauda también del impuesto del IAS, el impuesto a la asistencia a la seguridad social que se cobra a jubilaciones y pensiones altas, también van a financiar el sistema de seguridad social. Y por último tenemos asistencia financiera, ¿no? Lo que el Estado destina desde rentas generales para poder cubrir todas estas prestaciones, que esto es lo que se quiere reducir, ¿no? Es como que es muy grande lo que el Estado está aportando para la seguridad social, que cada quien se resuelva como pueda y reduzcamos esto, la asistencia financiera, lo que viene de rentas generales. Sí, yo lo que me quedo pensando es esto en, digamos, esta reforma, ¿no? Que no tiene integralidad, no sé, no tiene una mirada integral hacia el sistema. Lo único que busca en sí, en realidad, ya lo estás diciendo, pero digamos, es como la financiación, o sea, tiene una mirada estrictamente económica y además esto que deje por fuera, ¿no? Todo al sistema de cuidados, ¿no? Y digamos, va a tener un impacto a largo plazo, ¿no? No voy a hacer futurología, pero digamos. O sea, el argumento oficial es el siguiente. Uruguay gasta mucho en jubilaciones y pensiones. El gasto público uruguayo en jubilaciones y pensiones es el más alto componente del gasto público social. Es un gasto elevado comparado con otros países. Y lo que se dice, bueno, si ahorramos en esto, podemos crear un sistema de cuidados, podemos gastar plata en la infancia y la primera infancia. Entonces lo que se dice es, vamos a mejorar las cuentas del sistema. ¿Cómo se pueden mejorar las cuentas? Porque un sistema tiene ingresos y tiene gastos. Dice, la única forma es bajar el gasto. ¿Por qué no es aumentar los ingresos? Porque es una forma viable. Porque en realidad, si aumentan los ingresos, alguien los tiene que pagar. En los aportes sobre el trabajo, los aportes personales, los aportes de los trabajadores y las trabajadoras del 15%. Los que pagan menos son los patrones. Entonces, si fuera por ahí, los patrones tendrían que pagar más. Si fuera por el lado impositivo, ya las cargas sobre el trabajo y sobre el consumo, sobre todo de los trabajadores y las clases bajas. O sea, Melissa hablaba que 7 puntos del IVA iban a cubrir la seguridad social. Esos 7 puntos del IVA los paga un trabajador formal que va a poder acceder a una jubilación, pero también lo paga trabajadores informales, trabajadoras, gente que no puede estar en el mercado de trabajo, que igual lo paga, igual va a la seguridad social, pero que no va a tener ninguna prestación por eso. Entonces, aumentar por el lado de los impuestos significaría repensar todo el esquema de quién aporta y gravar a los que realmente tienen mayor capacidad contributiva. Y eso es tocar intereses que este gobierno defiende. Por lo tanto, la única variable de ajuste para mejorar las cuentas es reduciendo el gasto público en jubilaciones y pensiones. ¿Cómo se puede hacer eso? De dos maneras simultáneas. La primera es haciendo que cada vez el Estado pague menor cantidad de jubilaciones y pensiones. Es pagar durante menos tiempo, a menos cantidad de gente y por menores montos. Y la otra parte es que el Estado sea menos responsable de ese sistema. Lo cual, cuando el Estado es menos responsable, alguien se tiene que hacer responsable de lo que se deja fuera, que es las administradoras de fondos de ahorro previsional privadas. Por lo tanto, eso explica también el avance privatizador que se da sobre el sistema jubilatorio. El tema es que ese objetivo de reducir el gasto público en jubilaciones y pensiones se instrumentaliza por el recorte de derechos, el recorte de derechos previsionales. Aumentar las exigencias para que una persona pueda acceder a una jubilación común, reduciendo las capacidades, ahora vamos a ver, reduciendo las prestaciones que paga el sistema. Pero en la dinámica parlamentaria eso se fue moldeando y quedó ahí una contradicción entre el objetivo y la instrumentalización. El objetivo de reducir el gasto público en jubilaciones y pensiones quedó más difuso, porque no se sabe si efectivamente eso se va a conseguir. Lo que sí quedó es la instrumentalización, cómo se quería vehiculizar, que es el recorte de derechos. Entonces, lo que tenemos ahora es una reforma que quería hacer una cosa, que no lo va a hacer, que lo quería hacer de determinada forma, que sí lo va a hacer, y lo que queda es, el saldo es, un recorte de derechos para trabajadores y trabajadoras de este país, y el olvido o dejar afuera a los que ya no estaban. Sí, en esto de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, por ejemplo, no se piensa en tocar o en eliminar o disminuir las exoneraciones a los aportes patronales a la seguridad social, que son muy altos. Por ejemplo, la educación privada, que está exonerada de estos aportes, y sin embargo, como decía Hugo, se va para el lado de reducir el gasto mediante reducción de derechos. Algo que quería mencionar, esto que vos decías, bueno, los cuidados quedan por fuera, que sí, al quedar todo el trabajo reproductivo por fuera de este sistema, porque se basa en lo que pasa, como decíamos, en el mercado de trabajo y no lo que sucede en los hogares, tenemos como un desconocimiento y una negación de los cuidados, de la importancia de estas tareas para el sostenimiento de la vida, algo que remarcamos mucho con Mariana de Comuna, ¿no? La importancia de poner la vida en el centro y de priorizar a todas las tareas y todos los procesos que permiten que nos reproduzcamos socialmente, que permiten que la economía funcione y que existan trabajadores y trabajadoras disponibles en el mercado de trabajo. Todo esto parece que no se toma en cuenta, ¿no? Hay como un ideal de autosuficiencia en donde, bueno, las personas deberíamos ser autosuficientes, independientes, y no necesitamos de cuidado, ni de brindar, ni de dar cuidado, que esto no es así. Las personas somos vulnerables, estamos en diferentes riesgos, digamos, tenemos diferentes riesgos en nuestra vida, y estamos durante todo nuestro ciclo de vida brindando y recibiendo cuidados. En algunos momentos esto obviamente se intensifica más, como en la niñez, en las personas mayores y demás, pero no está este tema como central, el tema de los cuidados, y también pensando en que este sistema se basa en que estamos ante un problema de envejecimiento poblacional, ¿no? Que bueno, que es verdad. Entonces nos preguntamos si la esperanza de vida es mayor, y la esperanza de vida de las mujeres todavía es mayor que la de los varones, ¿quién va a cuidar a estas mujeres? ¿Quién va a cuidar a estas personas que cuidaron y que siguen cuidando durante toda su vida? La encuesta de uso del tiempo, la del 2013, y esta última que se acaban de publicar los datos para 2021-2022, vemos que no ha cambiado esta situación, y que, por ejemplo, las mujeres mayores de 60 años dedican en promedio semanalmente 35 horas al trabajo no remunerado. Entonces, si todavía vamos a aumentar la edad donde las personas tenemos que seguir vinculándonos en el empleo, esto va a precarizar las condiciones de vida de las personas, y sobre todo de las mujeres, que también, además del empleo, tenemos a cargo todas estas otras tareas, ¿no? Y también pensemos, bueno, va a repercutir en las abuelas y en los abuelos, que cuidan a sus nietos y que alivian un poco la carga de cuidado de sus hijos y de sus hijas, haciendo que las personas, que las personas trabajemos más, cuando no, que no queremos trabajar más, queremos reducir nuestra jornada de trabajo, queremos poder dedicar nuestro tiempo a otras actividades y a otras tareas. Y está todo pensado como para un modelo de trabajador y un modelo de trabajo estable, donde tenemos una remuneración digna, ¿no? Y donde permanecemos en el mercado formal de trabajo sin ninguna interrupción, y esto no es así, no es la realidad del trabajador y la trabajadora uruguaya. Estamos escuchando la columna de economía a cargo de Cooperativa Comuna, y se me fue la pregunta, vos sabés, así que no me tenés que rescatar. Pensando de alguna forma lo que hace esto es perpetuar como un sistema de desigualdad que ya estamos viviendo, ¿no? Porque el tiempo de ocio, el tiempo de recreación, en el caso de mujeres y disidencias o de quienes tenemos tiempo para el cuidado, va a terminar aumentando de alguna forma, ¿no? Y eso, tiene que ver con muchas cosas, la carga mental también que genera, ¿no? En las mujeres, ¿no? Sí. Digamos, el impacto es súper profundo. Sí, las desigualdades ya existen hoy en este sistema. Las desigualdades existen en el mercado de trabajo, ¿no? Las mujeres nos empleamos menos, cuando nos empleamos lo hacemos por menos horas, por remuneraciones menores y en trabajos con peores condiciones laborales. Esto se debe a la división sexual de trabajo, porque bueno, como nos dedicamos a estas otras tareas, nos dedicamos menos al empleo, ¿no? En comparación con los varones. O sea, 2/3 del trabajo que realizan las mujeres es no remunerado. Esto pasa a la inversa con varones. Entonces, todas las desigualdades que ya existen hoy, todas las brechas de género que existen hoy en el mercado de trabajo, se perpetúan, incluso se pueden exacerbar en la etapa de retiro, porque como nos basamos y miramos solo la parte formal de trabajo, eso es lo que sucede. Entonces, las mujeres tenemos menos jubilaciones que los varones, nuestros montos son menores que los varones, sí tenemos más pensiones, ¿no? La mayoría de las pensiones por vejez y por viudez, sí, son mujeres, ¿no? Cuando el varón o el esposo fallece, ahí la mujer es como que tiene el derecho a cobrar una proporción de la jubilación de ese varón. Entonces, sí, mientras sigamos mirando solo esta esfera mercantil de la economía y solo lo que sucede en el mercado formal de trabajo, las desigualdades que ya existen en el mercado de trabajo se trasladan al sistema previsional. Sí, creo que toda la perspectiva, o sea, hoy estamos hablando bastante de esto, de la perspectiva de la coalición de gobierno, o sea, se hizo carne en esta ley, ¿no? Desconociendo a las mujeres, desconociendo a los trabajadores no formales, y también estaba pensando como en esto de, bueno, ¿qué pasa con alguien que tenga multiempleo, ¿no? También desconoce eso, como si todos tuviéramos un empleo tranquilos y solo hacemos 8 horas y la mayoría de nosotros tenemos varias actividades formales para sostener la vida, ¿no? Claro, y también desconoce que no todos, asumiendo que todos tenemos un solo empleo, desconoce que tenemos distintos tipos de empleo que tienen distintas cargas sobre nuestro físico y nuestra mente, y que extender el tiempo de trabajo es meter adentro grandes desigualdades que se dan dentro del mercado de trabajo. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina con un aire acondicionado que una persona que trabaja a rayos del sol en invierno. A su vez, esto no tiene en cuenta otros problemas que se dan en el mercado de trabajo. En el Uruguay, en todo el país, la tasa de desempleo es cerca del 9%, 8 con algo. Para los menores de 25 años es el 27%. Entonces, si uno, asumiendo que una persona va a trabajar más años, se van a generar menos vacantes. Las personas que ingresan van a demorar más en ingresar al mercado de trabajo, van a entrar en peores condiciones. Pero a su vez, si aumenta hasta 65 años, una persona con 50 años que trabaja en una empresa, le cierra o lo despiden por lo que sea, ¿dónde va a ir a buscar trabajo? O sea, tenemos grandes problemas sociales enfrente que se hacen en base a una cuestión que se hace al barrer, al homogeneizar situaciones diferentes que no son que no son homogeneizables. No es solamente, bueno, 5 años no es tanto. Porque en realidad 5 años hay que pensarlo también desde la perspectiva de hoy nadie se jubila con 60 años, o muy poca gente se jubila con 60 años, porque lo que gana es el 45% del promedio de salarios pasados. O sea, en relación a lo que gana trabajando, gana menos de la mitad cuando se jubila. Cuando, al pasar 65 años, esa misma situación va a estar ahí. Entonces va a tener que esperar a 66, 67, 68 años para poder jubilarse, para poder tener un ingreso que le permita continuar más o menos con un nivel de vida que le permita. Además que todos sabemos que cuando uno, a medida que uno va creciendo después de determinada edad, se le va encareciendo la vida, porque tiene que comprar remedio, porque no puede, precisa otros tipos de cuidados, lo cual hace que el ingreso sea todavía más necesario. Además de la edad, hay otros cambios que son bastante importantes, que tienen que ver. Hoy una persona se puede jubilar por la jubilación común, por la jubilación por edad avanzada, que es las personas que no llegan a tener 30 años de aporte, a los 65 años, con 25 años de aporte, se pueden jubilar. La ley prevé que para BPS eso pueda seguir existiendo, pero con un ingreso muchísimo menor al que se jubilarían hoy en día. ¿Quiénes son los que se jubilan por edad avanzada? Son trabajadores formales, pero que están en peores condiciones relativas. Es decir, que tuvieron una trayectoria laboral que no les permitió acumular años, que en general son menores ingresos. Por lo tanto, es reducir aún más esos ingresos. Después, además, las personas, si tienen alguna discapacidad que les impida cumplir cualquier otro trabajo y si tienen un mínimo de aportes, se pueden jubilar por discapacidad. El que se jubila por discapacidad se le paga el 65% del salario básico jubilatorio. Hoy con la reforma se le paga el 45%, es decir, pierde un montón una persona que con la discapacidad misma quiere decir que precisa otros cuidados, tiene otros gastos sobre su salud que le impiden trabajar pero que son necesarios para vivir. Esas personas van a haber reducido mucho su ingreso. Por lo tanto, hay consecuencias bastante graves que se dieron solamente en la parte paramétrica de la reforma. Estaba pensando, ahora sí me acordé de la pregunta, es que suena como una reforma que no enlatada, como que no reconoce las características nuestras. Esto, no sé, pienso que en el mundo está pasando, ¿no? Vas a Francia y están pasando otras cosas. ¿Esta idea de la reforma toma apuntes de otros lados o es algo que nació acá? ¿Cómo es con respecto a lo global? En realidad, ahí son dos cuestiones. La primera es que toma aportes de otros lados, porque todas las reformas se nutren. Después hay fenómenos que son globales. El fenómeno demográfico, que digamos es el que presiona sobre las finanzas del sistema, son efectos globales. O sea, está pasando acá, hace unos años pasó en Argentina, pasó en Brasil, está pasando en Francia, va a pasar en España. Pero además hay cuestiones que son propias de la dinámica uruguaya. ¿Cuáles son las cuestiones propias de la dinámica uruguaya? Esa cosa que decía entre la contradicción entre los objetivos y los instrumentos. Porque si bien nosotros hablamos de una parte que es el recorte de derechos, en la negociación política hubo claros ganadores. Porque se ampliaron los derechos, por ejemplo, de la oficialidad militar, mejorando las condiciones para el retiro obligatorio, generando bonificaciones para el personal combatiente, equiparando militares con policías. Por lo tanto, hay una dinámica de discusión política que es propio de acá y que pone en contradicción, digamos, qué se hace y qué no. Pero en general, sí, obedece a discusiones afuera, pero también a realidad, o sea, a realidades no, a discusiones propias de adentro, de la dinámica de poder que hay dentro del sistema político. Y también cada pocos años tenemos una reforma, ¿no? Estuvo la del 96, hubo una flexibilización en el 2008. Y bueno, supongo que es esperable que en los próximos años también vayamos como en este tire y afloje de las condiciones que hacen a las jubilaciones y a las pensiones. Claro, eso es importante lo que dice Meli. Ahora ayer se votó en senadores, pasó el episodio, digamos, institucional de la reforma jubilatoria, pero es una reforma que tiene, desde el punto de vista que se lo mire, es una reforma que no puede caminar mucho. Desde el punto de vista de los propios reformadores, porque no está garantizada la sostenibilidad financiera, entonces eso va a generar presiones, las mismas presiones que hay hoy para hacer reforma, dentro de 10 años van a volver con la misma fuerza y van a querer reformar de vuelta. Desde la perspectiva de la mayoría de la ciudadanía, esta es una reforma que no es sostenible socialmente porque genera grandes problemas sociales. Entonces es necesario por lo menos impedir o reformular alguna de las cosas que se generaron. Esto lleva al problema de, bueno, si nosotros pensamos el problema de la seguridad social y de las jubilaciones como un problema institucional cada vez que hay que se propone una reforma, siempre vamos a estar corriendo atrás de la zanahoria y siempre vamos a estar jugando a la defensiva. A ver, impedir lo menos mal. Lo que hay que empezar a construir desde ahora, desde todas las organizaciones sociales, ahora se viene una instancia de encuentro de distintos tipos de organizaciones sindicales, cooperativas, feministas, con el Congreso del Pueblo, es pensar qué seguridad social queremos. Como para empezar a caminar de una alternativa propia que pueda vincular, digamos, qué es lo que nosotros esperamos de la seguridad social, cómo queremos vivir, cómo queremos repartir los cuidados, cómo queremos transitar distintas etapas de nuestra vida. Y que eso haga carne y que sea una propuesta propia que podamos conseguir una forma que realmente nos guste o por lo menos nos sea suficiente para poder transitar hacia eso. Nos quedan pocos minutos. Les agradecemos en principio a Melissa y Hugo. En principio, lo que me queda claro es una ley que instrumenta a través de la quita de derechos y que los objetivos, una incógnita, no se sabe a dónde vamos, es una gran nebulosa. No sé qué les queda, qué les parece que, para cerrar este espacio, qué es pertinente decir. Yo creo que una de las cuestiones que también nos quedó por decir, que lo dijimos al pasar, pero que es un cambio que se discute poco, o se discute instrumentalmente, pero que es bastante fuerte, que es que en esta reforma se amplían mecanismos, se dice, bueno, vos cobrás menos jubilaciones por los sistemas de solidaridad intergeneracional, que son los del BPS, y complementarlos con ahorro individual, con las AFAP, lo cual genera un avance del individualismo por sobre el carácter social de la seguridad social. Pasa a ser un carácter de ahorro individual y no de un colchón que se arme en la ciudadanía como para poder satisfacer de determinadas demandas de condiciones de vida. Eso es importante en términos de la cabeza, de cómo nosotros pensamos, cómo nos cuidamos entre nosotros, qué problemas nosotros aceptamos como el colectivo y cuáles son las responsabilidades del individuo. Y eso es muy fuerte, que no hay que dejar pasar, más allá de cuánta plata vas a cobrar cuando te jubiles o no, sino de cómo vos construís lazos de solidaridad entre las personas para poder hacer carne a problemas que son colectivos. Sí, me parece bien como cierre quedarnos pensando en esto de este dato, ¿no? En que estamos en una sociedad envejecida y, bueno, pensar cómo vamos a gestionar la organización social de los cuidados y pensar quizá en invertir más en salud, invertir más en cuidados, en contraposición de esta lógica individualista de quita de derechos. Les agradecemos, Melissa y Hugo, por este espacio y, bueno, bienvenides nuevamente a La Persiana. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo bien el estreno, ¿no?, de la columna hoy. Desde acá, excelente. Hermosos. La pasamos bien, gracias. Los adoramos. A ustedes. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui.